los cuerpos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, rey. Digan que eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey. Yeah.